cumpleaños de la Aida mañana y pues que nos escriben sus padres y nos dicen que vais a venir a comer mañana, tal, no sé qué, que nos den una sorpresa, tal. Tengo ganas de verlo. Yo pienso que nos vamos a hacer y coge su madre. Qué bonito eso. Y nos dice, de aquí cogéis tres primeros y no sé. Que si no me ha hablado antes. Pues tira con ella. Los ocho locos. Piensa, Bart, piensa. A ver, ¿qué has aprendido de los videojuegos? Así, mata, mata, mata. Qué bonito eso. Qué tranquilita. Y cogéis tres primeros. Evadir. Anhelo. Libertad. Pasión. Fidelidad. Tranquilidad. Amistad. Sentimiento. Fuerza. Calma. Haciendo eso para que nos tienen los exámenes lo divertido. Mucho, o sea, no te la recomendaría, igual otra más fácil. Estoy en plan muy de ir a casa a cortar leña, que es lo que me va a tocar hacer. No me quejo, la verdad. Završili su bez dogovora oko povećanja osnovice plaća i uz prijetnju štrajkom. So I'm just going to head straight into just basically what I was listening to today. Just try and spread some of the warmth and sunshine to everyone. America. vana mucha diocesia dolizi, me vana mucha diocesia en calle. 90 elementos probatorios que sustentan su acusación. También de que... lluvias, lluvias que localmente pueden ser fuertes y que ocasionalmente pueden ser trebuentas. Las temperaturas mínimas mantenerse sin cambios, las máximas sin cambios. Qué bonito eso. Qué bueno, cogéis tres primeros y también cuando están que si no me ha hablado antes es que hizo todo el recital. Voy a ver si este fin de semana no me sé cuánto tiempo para estar sin hacer nada, la verdad. Una duda. Estaba bastante convencido de lo que estaba haciendo. De pasar frío para ella. Y además, que iba ahí a bailar y. Yo quiero un ibuprofeno. Para que la niña no pueda sola. Para que la niña no pueda sola.